un departamento que ha estado muy politizado en los últimos 5 años, con la particularidad de que tuvimos dos gobiernos, uno departamental desde la Intendencia con Lima y el Frente Amplio, y otro, un gobierno paralelo que se intentó instalar principalmente en los primeros años de gestión de la calle Pou, con Carlos Salvizo en la presidencia, con Arcieri también formando parte de la delegación, integrante de Paysandú ahí, y con también un integrante del Partido Colorado, ¿no? Como Nicolás Irigoyen, realizando prácticamente un gobierno paralelo que apuntaba al desarrollo regional y que bueno, con todo lo que pasó después. Por eso te comentaba que Salto es prácticamente un país distinto en cuanto al tema político, ¿no? Se dio un hecho muy particular que nunca se había dado la historia de que tuviéramos prácticamente dos gobiernos, ¿no? Uno departamental y uno nacional instalado en Salto Grande. Martín, vos estás con el tema político por tu trabajo, pero la gente, el común, el ciudadano común, ¿percibía eso y hasta se daba cuenta de la realidad que tenían? Sí, era evidente, ¿no? La situación que se dio desde el inicio del gobierno, cuando se cruzó el gobierno departamental y nacional. Cuando gana la calle Pou, pone el presidente Alviso en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y Arcieri, y desde ahí comenzó a desarrollarse la campaña departamental, que a la postre terminara ganando el intendente del Frente Amplio Lima, pero que terminara cerca Alviso. Al no ganar el gobierno departamental Alviso, se instala el gobierno nacional en Salto Grande con el speech de apostar al desarrollo regional, ¿verdad? Prometiendo 5.000 puestos de trabajo en el cáñamo, prometiendo una viabilidad de Río Uruguay, prometiendo aportes al desarrollo regional a través del espacio puerto, ¿verdad? Del departamento de Salto, y en la cual al final del día fue prácticamente una agencia de colocación. Se colocaron 11 ediles del Partido Nacional de Salto en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, una cantidad de cargos de confianza con designación directa, que fueron incluidos dentro del staff de gobierno de la gestión de Carlos Alviso, el doctor Alviso. ¿Cuál es el tema? Ajá. Que pues, con un convenio colectivo que hicieron con el sindicato de Salto Grande, los cargos de designación directa terminaron siendo con contrato definitivo, ¿verdad? Ahí está. Que saltó el problema a nivel nacional y bueno, se destapó todo, ¿no? Martín, antes de entrar directamente a lo que pasa en Salto Grande, esta situación de dos gobiernos, de hecho, se terminó, vos dijiste que fue especialmente notorio en los primeros 2 años de gobierno de la calle Pou. Ahora, ¿qué pasa con esa situación? ¿Se desinfló un poco ese gobierno paralelo o sigue estando especialmente presente? No, en cuanto al tema de las colaboraciones directas que hacían, se cortó bastante. No así el tema político de los cambios de los cargos de confianza, ¿no? Ahí va. Yo creo que en la campaña departamental pasada, hace 5 años atrás, nosotros en la radio hicimos una editorial y dijimos que Alviso parecía Papá Noel, que andaba recorriendo instituciones y dando colaboraciones de forma indiscriminada. En la campaña de hace 5 años atrás, Alviso, a través de Salto Grande, regalaron casi 2 o 3 millones de dólares en lo que fue la campaña rumbo a la elección departamental. Posterior a eso, siguió a través del espacio puerto, a través de una cantidad de situaciones. ¿Cuál es el tema? Que cuando sale el pedido parlamentario, ¿verdad? Sí. En la cual el Parlamento, por prácticamente la gran mayoría, con la excepción del diputado Esteves, que respondía a Vamos Alto, que es el vicepresidente de la delegación, y el diputado de Aire Fresco, de Maldonado, el resto, todo el Parlamento le pidió que cambiara que retirara los cargos de confianza, hecho que no se dio, ¿verdad? Bueno, Martín, hace más de un año que el Parlamento se expidió en ese sentido, y esa es como la gran pregunta que queremos hacerte hoy. Esos más de 10 ediles blancos, y alguna persona vinculada con el Partido Colorado que entraron por designación política a Salto Grande, ¿se fueron, dejaron el cargo o no? No, el argumento que dio Torre Ejecutiva es que el Parlamento no es vinculante con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y no respetó la decisión parlamentaria. Lo que sí se hizo fue un parche, cambiar una gran cantidad de contratos que estaban con un contrato definitivo lo pasaron a término de este mandato. Pero no todos, ¿eh? Hay varios cargos políticos que no aceptaron el cambio de contrato, de un contrato definitivo a un contrato a término, pues tenían que renunciar y volver a ser contratados con un contrato a término. Bueno, hubieron muchos que respetaron la decisión de Torre Ejecutiva de cambiar el contrato por un contrato a término, que no era lo que le pedía el Parlamento, ¿no? Claro. El Parlamento lo que estaba pidiendo es que lo cesara. ¿Y cuánta gente está en esa situación, así, Martín? ¿Cómo? ¿Cuánta gente está en esa situación? Y yo creo que hay un montón, ¿no? Supera las 50, por lo menos. ¡Ah, tanta gente! Sí, hay un montón de gente. Y con sueldo... Sí, no quiero ni sacar la cuenta. No tenés RPF, no tenés descuento, nada, ¿no? Oh. Son sueldos internacionales que están blindados. Estamos hablando de gente que en su gran mayoría, además, trabaja poco. Siempre decimos, qué caro y qué barato. Si vos decís, bueno, apostaron al desarrollo regional y dejaron 5.000 puestos de trabajo en el Cáñamo, la Central Hortícola del Norte, que le costó 6 millones de dólares, está cerrada, el Energy Mundo, que venía de gobierno del Frente Amplio, que es prácticamente Energy Mundo, un museo de tecnología primer mundo que se estaba para inaugurar, pasaron 5 años y no se inauguró, está cerrado, costó 3 millones de dólares la misma comisión tecnicamista. Entonces, siempre decimos lo mismo, un funcionario es caro cuando no deja nada, y barato, si vos decís, bueno, esta gente que puso al BISU, dejó para el departamento fuente de trabajo, desarrollo regional, como se prometió, vos decís, bueno, está, por lo menos era el equipo de gestión, pero vos lo das vuelta y no dejaron nada, ¿no? Ahora, sin embargo... Creo que eso es lo más grave, ¿no? Martín, Albizu ha conseguido una votación muy importante, de hecho es diputado electo por Salto, y se habla de que es una persona que podría disputar la intendencia. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo es posible, cómo se explica que a pesar de toda esa corrupción tan notoria que ha generado escándalo nacional, el apoyo político no se pierda, no lo pierda puntualmente? Sí. No hay que perder la perspectiva. Yo creo que en un departamento votaron 100.000 personas, Luis obtuvo 18.000 votos con 3 candidatos a diputados, ¿no? Si bien Luis encabezaba la lista, terminaron votando a Pablo Contela, que era el candidato a la 400. ¿Pero cómo era? Porque Luis encabezaba todas las listas, o sea, encabezaba 2 o 3 listas. Sí, pero claro, era dentro del sector agrícola había 3 candidatos, Pablo Contela, Carlos Silva y Taruselli. Sí. Al último momento, según dicho Albizu, en Torre Ejecutiva le pidieron que para vestir la lista encabezara él, que era lo que iba a servir también la lista del Senado. Fue lo que dijo Albizu acá. También dijo Albizu que no iba a asumir en febrero en caso de ser diputado, y después de haber ganado la diputación a través de la lista 404, que toda la cartelería decía Pablo Contela diputado, después de ganar la diputación, Albizu decidió con su equipo asumir en febrero y renunciar en abril. Eso fue lo que se dijo mediáticamente acá. El departamento de Salto. ¿Renunciar en abril para hacer campaña? No, pero no puede. Para ser candidato a intendente. Para ser candidato a intendente. ¿Y le dan los plazos? Y lo que pasa es que nada le impide de hacer campaña mientras es diputado, ¿no? Así que el hombre va a asumir. Vos decís que la votación la relativizás, o sea, no es que haya arrasado. No es que sea la persona, el político salteño con más apoyo. El Partido Nacional, para que vos te hagas una idea, en la elección pasada tuvo 21.000 votos en octubre del 2019 y en esta tuvo 26. No fue que haya arrasado. Y hubieron otros sectores del Partido Nacional. Recordá que dentro de los sectores de Albizu vos tenés una cantidad de asignaciones directas en ACE, en UTU. En INAU, el Vox por la Vida, que no sé si existe en Paysandú, que es un dinero que le daba la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande con la Fundación a Ganar. La Fundación a Ganar casualmente terminaba contratando a gente del sector de aire fresco de Albizu y del sector de Bobo Salto de Coquiño. Entonces vos hablás que el departamento de Salto tenía un ejército de rentados trabajando políticamente, ¿no? Mirá que Salto es muy especial. También del sector de la Intendencia Lima tiene, más allá de los funcionarios, tiene monotributistas, que son gente que abre un monotributo y lo contrata la Intendencia. No, mirá qué salto de novela en el tema político. Qué tremendo. ¿Y cómo juega el factor Malaquina ahora? Y Malaquina renovó a Coutinho dentro de la interna colorada, tuvo una interna feroz. Y bueno, Malaquina al principio tuvo 9.500 votos del diputado de él, y tuvimos una interna en la cual, muy similar a Paysandú, lo que pasó con Berry y Carlucho Moreno. Bueno, acá en Salto, el diputado de Maraquina era de Brun, y le ganó al candidato diputado Cazola, que era en la lista 10. En el único departamento del país que le termina ganando la 10, en Salto, ¿no? Tuvo una estructura impresionante, alrededor de 450 autos, y bueno, una estructura tremenda. Yo no sé si pasa en Paysandú, pero acá en Salto hay aproximadamente entre 8 y 10 mil votos que se compran, ¿no? Cuando te digo, se compra literal, 500 pesos, 3 días antes de la elección, van, te dejan 500 pesos y te levantan la credencial y te preguntan la hora para ir a levantarte para votar. Te levantan la credencial, Martín. O sea, te llevan la credencial para que no vayas con otro, te levantan, te retiran la credencial. Ah, no, en esa está en el Salto. Mirá que acá en Salto tenemos aeropuerto y hay un montón de aviones, ¿no? Te estoy hablando de todos los partidos, ¿no? ¿Qué hay? O sea, sí, te entiendo. Corren parejito. Todos. Hay 30, para que vos te hagas un contexto, hay 30 asentamientos acá. Entonces, los muchachos, los punteros políticos, caen el viernes y empiezan a levantar credencial. Te dejan 500 pesos, te levantan la credencial. Te preguntan la hora para ir a votar. Y te arman los tradicionales fogones, ¿verdad? Entonces, van y le dicen a Eduardo, ¿cuántos votos tenés? Tenés 50, toma acá 500 pesos por voto, levanta la credencial. Y esto es para vos. Y el día de la elección te ponen dos autos y te sacan los votos ahí de ese barrio, ¿no? Pero lo que pasó en la interna, lo que pasó en la elección nacional. Y esa práctica, acá, nadie la, o sea, nadie la denuncia, ¿no? Nadie. O sea, ¿está naturalizado eso? Y mirá, la plata no comenzó hace mucho tiempo, ¿no? Ya comenzó la elección pasada, la departamental, y se afirmó ahora, ¿no? Es probable. Estaba recorriendo la ciudad en octubre y veía cola de gente en algunos barrios con gente. Dando 500 pesos y cambiando por voto. Pasó ya la elección pasada, la departamental, el camarita colorada tenía el billete de 500 pesos grapado, ¿no? Dios mío, no, es muy fuerte. Ahora, che, ¿por qué hice la transferencia para Paysandú? Podríamos votar en constitución. Ustedes se sonríen, vos caes de Salto y esto es común. Claro, porque. Yo era un barrio de Salto y te das cuenta lo que es una carrera impresionante. Aparte, vos. Eso es lo que se habla de otra estructura, ¿no? Claro, aparte vos estimás en 10.000 más o menos el número de votos que literalmente se compran. Sí, yo creo que entre 10 y 15.000 personas van contendiendo lo que tiene, ¿no? El departamento de Salto, ¿no? Lo que pasa es que es probable. El Salto está con un 15% de su ocupación, un 40% de formalismo, hay 30 asentamientos, no es changa Salto. Lo de la lista colorada con los 500 en Gran Pavo, la verdad. Eso pasó en la elección pasada, ¿no? La departamental pasada, ¿no? Es probable, Martín, que en Salto se esté haciendo de una forma muy notoria cosas que acá también pasen, porque la verdad es que la información llega, ¿no? Pero pareciera que todavía hay ciertas prevenciones a la hora de este tipo de manejos. Pero... Las credenciales todavía no aparecieron. Bueno, acá en Salto pasa que hay punteros políticos en los barrios que levantan las credenciales antes, ya hasta el jueves y viernes te entra, levantan las credenciales, ¿no? Claro, no vas con otro, o sea, vas conmigo a votar, no hay forma. Claro. Eso pasa, algo que parece tan natural, yo la duda que tenía si en otro departamento pasaba, pero acá en Salto pasa eso. Ya no te agarra más, no es más el surtido, ¿no? No es más el fogón del vino y el choripán. Ya ahora es por plata, no el tema, ¿no? Corre plata en Salto, ¿no? Qué tremendo. Es impresionante. Y todos los por lo menos los tres partidos más importantes tienen la misma práctica, desarrollan la misma práctica. Yo creo que sí, ¿no? No es solamente los partidos tradicionales, hay sectores del Frente Amplio que también aplican eso, ¿no? Que han aplicado eso, ¿no? Digo, en menor medida, pero sí. Martín, ¿qué estimas para el domingo? ¿Hay alguna encuesta departamental? Sí, acá hay una encuesta departamental que da 45 puntos a la coalición y 43 el Frente Amplio. Pero yo tengo la percepción de que, por ejemplo, los partidos tradicionales sumados tuvieron 49.000 votos y el Frente 40, ¿no? Tuvieron 9.000 votos de diferencia arriba de la coalición. Pero tuvimos una fuerte interna de los candidatos a diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado. Con esta modalidad que te expliqué anteriormente, y yo creo que eso no va a pasar ahora en noviembre. Entonces creo que acá en Salto por lo menos van a terminar contando los votos la fórmula de Delgado y Orsio. Yo creo que hay muchas posibilidades de que el Frente Amplio vaya en salto en noviembre, teniendo en cuenta esto que te dije anteriormente, ¿no? Bien. Y para mayo, después te vamos a llamar para que nos cuentes cómo se va dando el asunto de la presencia acá, de la coalición republicana, acá ¿no? En mayo está bien sencillo, si gana Delgado el domingo, el intendente va a ser Luis, no se la saca nadie porque van a ir en coalición. Claro. Va a estar a Luis, un Malaquina y un candidato de Cabildo, y si gana Delgado a nivel nacional, a Luis va a ser intendente, el Partido Nacional va a tirar todo el gobierno como tiró la otra vez. Como pasó en Paysandú y va también. Va a pasar lo que pasó hace 5 años atrás, pasó de que Coutinho y Alvicio estaban peleados, medio juntos, y ahora sí van juntos en coalición. Entonces, más que factible que esto que te decía, no necesariamente Alvicio necesite 20.000 votos, teniendo 18 o 20, más Malaquina, algo más, y los cabildantes le va a alcanzar, ¿no? Suma. Entonces, yo creo que si gana Orsi es otro el panorama, el Frente puede retener por tercera vez consecutiva al gobierno, o dentro de la coalición Malaquina puede llegar a tener más chance que Alvicio, en caso de ganar el Frente Amplio el domingo. Y si, y si, en el caso del Frente Amplio, Álvaro, ¿Lima es el candidato más claro o no? Mira, todavía no hubo el plenario. Álvaro Lima sería el candidato del oficialismo. El segundo candidato sería Gustavo Chiriff, que es integrante de la 1001, sí, que es el secretario general de la Intendencia. Y después el tercer candidato, el exintendente Fonticiella, que representa un espacio denominado Raíces, un espacio que tiene el EPPP y otros sectores independiente del Frente Amplio. Serían los tres candidatos que todavía no pasaron por el plenario, pero justamente en la jornada de ayer hubo un acuerdo aquí en Salta que serían los tres candidatos. Serían los tres. ¿No habría presencia femenina eso ahí? ¿Cuotas de género? Estaba pensando, no hay presencia no, femenina. En principio no. Es lo que se viene manejando acá en Salto, pero